Bueno, el otro conflicto que está a punto de profundizarse es el de los controladores aéreos que están denunciando nuevamente el incumplimiento de parte de la DINASIA y del Ministerio de Defensa Nacional para cumplir con los acuerdos que fueron firmados en diciembre, el 30 de diciembre. Y van a comenzar los paros el próximo domingo 2 de agosto y se van a extender hasta el 9 de agosto. Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato, Mario Librán. Mario, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias nuevamente por el espacio para comunicar sobre nuestros problemas actuales. Bueno, Mario, sí, los problemas actuales que me decís vienen del largo tiempo, ¿no? Porque además con mucha promesa, pero poca confirmación a la hora de llegar a firmar esos acuerdos y que se comiencen a ver que los 7, 8 puntos establecidos en el primer momento se van a concretar definitivamente. Sí, vale aclarar que nosotros lo que tenemos acá es un convenio firmado y ahora lo que necesitamos es que se cumpla. O sea, la parte de negociaciones está lejos porque en realidad nosotros lo que podemos negociar o podemos entenderle al ministerio o a la DINASIA es que ellos nos den un tiempo de cumplimiento, un cronograma, ese tipo de cosas, que por lo menos ahora, por ejemplo, son mandatorias porque algunos de los compromisos que tienen ya están adentro de la ley de rendición y hay que hacerlo a través de la bancada de legisladores. Entonces, ese tipo de cosas se puede entender, pero lo demás es el cumplimiento de lo que está escrito, se tiene que dar. Entonces, en materia de que el cumplimiento se tiene que dar y no se está dando, nosotros constantemente hemos venido denunciando, pero además lo hemos hecho sin parar en los ámbitos necesarios. En el Ministerio de Trabajo, casi todas las reuniones o todas las reuniones las hemos tenido en el despacho del Director Nacional de Trabajo. A estos efectos, el Ministerio de Trabajo está totalmente al tanto de que nosotros hemos cumplido a cabalidad con todo y lo que solicitamos es el cumplimiento del convenio. Y bueno, como no ha pasado nada que cambie la situación, nuevamente hemos vuelto a la medida de no despegue que cabe de destacar que no son de paro, sino que son medidas distorsivas, que en realidad nosotros no hacemos paro, sino que demoramos los despegues. Pero eso se enmarca en una batería de medidas que tiene 5 o 6 puntos más, que son todos de aplicación para la administración y que entran en vigor. La mayoría, el usuario no se va a percatar de ellos. Las que sí van a repercutir son los de no hacer horas extras, por ejemplo, porque eso va a resentir el servicio, y lo otro que va a repercutir de frente y mano va a ser lo de las demoras en los despegues, que tampoco está hecho para que se genere un mayúsculo problema, pero sí para generar alguna distorsión. Mario, cuando me decís esas medidas adicionales que no van a ser percibidas por los usuarios o por la opinión pública en general, son también de importancia, ¿no? Porque hablan de instructores y de la capacitación de los controladores, ¿no? Sí, porque casualmente, bueno, las medidas hablan en algunos casos de no participar del instituto, ni como alumno, ni como, que es de adiestramiento aeronáutico, ¿no? Sí. Ni como alumno, ni como instructores, que no se participará en los procesos de instrucción en el trabajo. Este tipo de cosas son, además, puntualmente, porque nosotros tenemos en proceso el tema de uno de los artículos de la ley de rendición era el que prevía el pago que estaba firmado en el convenio del 30 de diciembre. Lo que pasa es que, bueno, después de hacer todas las gestiones posibles, el ministerio nos dijo que ellos entendían que hasta el 30 de noviembre, hasta que saliera la ley de rendición, no se podía de ninguna manera hacer efectivo ningún pago ni reconocer ninguna hora de instrucción. Entonces, en principio, es seguro que hasta que eso pase nosotros vamos a tener esta medida. ¿Por qué? Porque mientras no se le pague al compañero para que haga el trabajo, no se va a hacer ese trabajo. Entonces, es cierto que la de alguna forma la población no lo va a ver inmediatamente, pero como no pudimos encontrar esos caminos para que se haga efectivo el pago por el trabajo antes, iba a tener seguro una repercusión en la temporada estival, porque van a necesitar personal habilitado en las torres de control, principalmente en la de Punta del Este, y no lo van a tener porque no pudieron hacer el pago antes de como si empezar ahora a pagar para que la gente trabaje. Mario, ¿quién está trabando la situación? Porque como decía José Luis, esto viene ya de larga data. Tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro también de Defensa cuando estuvo hace un par de días en la rendición de cuentas. Es un tema complejo. Ustedes llevan adelante medidas. Ellos seguramente pondrán en la mesa también la posibilidad de la declaración de esencialidad. ¿Quién está trabando la situación? Mira, nosotros los principales puntos que tenemos, que son los más complicados, son uno es este tema de los instructores, que nosotros entendemos que había que empezar en junio, y desde junio se nos dice que no se pueden reconocer las horas que se den de instrucción, o sea que el trabajo básicamente, nos lo han dicho de frente y mano, lo tienen que hacer gratis este año, a lo cual claramente los trabajadores no lo van a hacer. Entonces, ese es un problema, una traba grande que tenemos. La otra traba grande que tenemos es el artículo 104, que es el que preveía los rubros para igualar las funciones a la remuneración, o sea, que todos los que cumplen las mismas funciones tengan igual remuneración. Entonces, ese artículo no previó los fondos, y eso lo tiene que causar ahora, una vez que ya fue elevada la ley de rendición, y no estaba previsto eso, ahora tiene que hacerlo con un trabajo parlamentario de la propia bancada de la coalición de gobierno. Entonces, es muy difícil, y el Ministerio de Defensa dice que no se puede comprometer, y bueno, y no hay compromiso, o sea, ni sobre la, no lograron no cumplir con el convenio firmado, no elevaron los fondos que tenían que elevar en la ley de rendición, y ahora están complicados, y sí, llegamos a una situación muy difícil y muy compleja, porque el propio ministerio se puso ahí. ¿Van mañana al Parlamento ustedes? Nosotros ya hemos hablado con algún legislador y posiblemente pidamos algunas reuniones más. Lo que pasa es que este, sinceramente, es un problema que donde se metió el Ministerio de Defensa y lo tiene que resolver el Ministerio de Defensa. Ojo, porque las delegaciones se acaba el tiempo ya. Se acaba el tiempo, creo que queda este viernes y el viernes que viene, para ir por lo menos a la comisión formal, como hizo la gente de Aviación Civil, que fue el viernes pasado. Creo que quedan solamente dos viernes más para poder ir a la comisión, estoy diciendo, no en el diálogo parlamentario, que obviamente con otros distintos legisladores pueden seguir hablando, ¿no? No, claro, la ley tiene que salir para la Cámara de Senadores el 15 de agosto. Sí. El 15 de agosto el Ministerio de Defensa va a tener que tener gestionado los rubros y va a tener que tener hablado con los legisladores para que cuando pase de diputado a senadores, a la Cámara Alta, los cambios y las modificaciones estén. Y no, igual después se pueden hacer en la Cámara de Senadores, pero es mucho más difícil. Sí, obvio. Y la garantía de que las medidas realmente se estén fuera va a ser ahí. Antes, como decir, no puede comprometer ahora el Ministerio algo que el Parlamento tiene que hacer. Muy bien. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la información y quedamos pendientes, atentos a lo que pueda surgir de esto, porque generalmente cuando ya ustedes son conscientes que van dos o tres veces que llegan instancias como esta, ustedes anuncian que comienzan los paros, el gobierno promete, después no cumple, queda todo igual que como estaba y todo sigue igual. Después pasa lo mismo, pasan 10, 12 días, nuevamente ustedes programan los paros, el gobierno promete, nuevamente ustedes levantan las medidas, digo, y me parece que esto, la gente que está pendiente de toda esta situación también, se cansa un poco, ¿no? Y la gente y nosotros, y seguramente el ministerio también, pero esa es la consecuencia de haber comprometido algo y no cumplirlo. Y la verdad es que la situación no nos hace ninguna gracia y es bastante difícil. Claro, y sí, para sí. nosotros, igual que para todo el mundo, ¿no? Muy bien, Mario Librán, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.